pasado. A mi amor, con otro de la mano, la descubrí haciéndome una trampa y la seguí con mi dolor para saber cómo era él. Me puse mi gabán, yo colorado, saqué filo el puñal, se me costó un trago de caña para olvidarme que me engaña. Me puse mi gabán, yo colorado, saqué filo el puñal, se me costó un trago de caña para olvidarme que me engaña. Yo la vi, mis ojos no me engañan, era ella y una persona extraña. Me enceguecí al ver que se besaban y la seguí como un ladrón para saber su dirección. Me puse mi gabán, me puse colorado, saqué filo al puñal, se me costó, tomé un trago de caña para olvidarme que me engaña. Me puse mi gabán, me puse colorado, saqué filo al puñal, se me costó, tomé un trago de caña para olvidarme que me engaña. Por eso, señor juez, es que me pongo en sus manos y le entrego mi puñal porque soy un hombre honrado. No me quise ensuciar mi tambor, es la vida. Cuide usted mi libertad porque vuelvo por mi herida. Me puse mi gabán, me puse colorado, saqué filo al puñal, se me costó, tomé un trago de caña para olvidarme que me engañé. Me puse mi gabán, me puse colorado, saqué filo al puñal, se me costó, tomé un trago de caña para olvidarme que me engañé. Semigabán, de cuello colorado, se me filó el puñal, de costado.